Por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza, tu bondad. Oh. Y en tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos. Por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Eres rey y nos postramos, tú eres Dios. Proclamamos tu grandeza y tu bondad. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente con Acompañarte. Con un tema muy especial hoy. Hoy tenemos, siempre hablando de inclusión, integración, vamos a tener una nota muy especial con nuestros vecinos cordobeses. Tenemos una nota especial porque de alguna manera creo que lo importante de todo esto de la inclusión y la integración es ver las cosas que sucedan, ¿no? Porque muchas veces uno los conceptos lo tiene bien claro, ¿no? Incluir, integrar, tener la idea de que todos podemos tener una segunda oportunidad, que podemos tener realmente las puertas abiertas de diferentes lugares. Pero cuando vemos la realidad de esta sociedad, nos vemos limitados muchas veces, porque obviamente a veces nos pasa también dentro de lo que es el autismo, dentro de lo que es la integración en los colegios. A veces no es mala voluntad, a veces quizás también es el tema del desconocimiento que hay, los miedos que uno puede llegar a tener en equivocarse, en no saber cómo manejar una situación. Pero bueno, en este caso vamos a hablar también, que es un tema muy bueno, dentro de lo que es el poder insertar nuevamente a una persona que quizás hasta físicamente ha sido dañada, y estamos hablando de las adicciones, ¿no? Nosotros como cristianos siempre sabemos que Dios no solamente nos ha amado, sino que también tiene planes para nosotros. Esas cosas que a veces no las entendemos, porque debemos conocerlo, porque debemos no solamente aceptar el amor de Dios, sino también conocer cuáles son sus planes para mí. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos como hijos de Dios es saber de que Él no es como nosotros. Él no nos mide de la misma manera que nosotros medimos a nuestros semejantes. Y eso es una de las cosas que lo hace el Dios tan grande que es. Vamos a escuchar una música antes de recibir a Lucas. Lucas, el apellido, esperen que no, tengo miedo de errarle a una letra. Lucas Ferace es el director de una casa de chicos que, bueno, obviamente quieren recuperarse de lo que de las drogas. Y él va a comentarnos, pero no solamente el tema de la sociedad y el tema de volver a tener una nueva oportunidad estando bien los chicos, sino también el tema de cómo llegaron ahí y qué es lo que se les ofrece en esa casa. Creo que una de las cosas, él es un misionero, tiene su familia, una familia hermosa, lo han visto en el folleto que armamos para demostrar de quién estábamos hablando y con quién íbamos a hablar esta semana o hoy. Y realmente me gustó mucho ver esa familia porque estuve mirando la página también de ellos y ver cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, aún en las cosas difíciles que hemos tenido que vivir, cómo nos fortalece y nos da una razón, ¿no? Ustedes saben muy bien que a mí, en lo personal, el tema del autismo me llevó a que, bueno, hoy estoy acá hablando de diferentes clases de integración e inclusión. Y creo que una de las cosas más lindas que hay es que cuando Dios usa a las personas a través de las circunstancias que viven, les da no solamente un tema, sino que le da la esperanza de saber que sí funcionan las cosas del Señor, que Dios cuando hace las cosas no se equivoca, que no hay error en sus planes y que, bueno, obviamente lo vamos a ver a través de este programa hasta fin de año, lo vamos a ver en diferentes formas y con diferentes personas y en diferentes circunstancias. Así que, bueno, vamos a poner un tema y de Marcela Gándara y Gilberto Daza y, bueno, espero que lo disfruten como yo lo disfruté cuando lo escuché. Qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Quienes te han desconocido, diles cómo hiciste las estrellas que han descubierto cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Echar el cuento de por qué ves a la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Señor, yo te amo, te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero. quiero seguir tu camino. Te conozco por las alas de la mariposa. Bueno, seguimos acá, tenemos algunos saluditos. Juan Guerrero dice saludos, gracias Juan. Alejandra Loza dice bendiciones hermosa, te quiero mucho Ale. Caro también me está saludando de Escobar, porque el otro día nos puso Caro de Escobar y no la saludamos, pero bueno, realmente estamos muy contentos porque ella estuvo toda la semana conmigo. Te quiero mucho Caro. Bueno, hay muchas personas, ¿no?, que se van conectando de a poquito y bueno, están siendo parte de este programa. También, bueno, creo que sería muy lindo que pudiéramos estar conversando todos, ¿no? También pueden a través del Face, pueden Mariel Salas, búsquenlo, está, estamos en vivo. Pueden estar comentando también sobre el tema o lo que quisieran escuchar o ver dentro de este programa, ¿no? Porque es un programa para todos. La idea es que seamos inclusivos y que podamos integrar en todas formas, ¿no? Lo hicimos en el deporte, lo podemos hacer a través de la música, lo podemos hacer a través de todos los medios, ¿no? En este caso, hoy cuando hablaba de poder estar, me preguntaron, ¿no?, sobre el programa, cómo iba a ser, y yo digo, creo que está abierto a todos los que quisieran comentar, ¿no? Tanto profesionales como familias, como personas que tengan algo que decir, ¿no? Y poder ser la voz, poder transmitirlo a través de este programa, porque el fin de este programa es poder acompañar a las personas con todo el sistema en sí, ¿no? A veces pensamos que, siempre lo digo, ¿no?, que la inclusión y la integración siempre basa en los niños o en los jóvenes y en el colegio. Y yo creo que todos nosotros, aún los adultos, necesitamos un lugar de contención, un lugar donde podemos ser aceptados y entendidos. Creo que eso es la parte fundamental. Creo que una de las cosas que me movió a que esto se fusionara, ¿no?, con música cristiana, es que la podemos entender y que cada una de las letras de esa música siempre tiene un mensaje positivo, un mensaje que muchas veces nos está enseñando cómo vivir. Y no solamente eso, sino que nos enseña cómo Dios quiere que vivamos. Hoy, esta semana estuve leyendo los Salmos y vi varios cartelitos que decían el Salmo 91, 10 y 11, ¿no? Dice, no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Pero me puse a investigar porque yo digo, a veces esos salmos, esos pasajes así, te dan una seguridad. Y vas a decir, wow, qué bueno, sí, yo quiero ese Dios que haga. Pero un versículo antes, ¿no?, enfatiza que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Guay. Entonces, después, como resultado, tendrás que en la protección de Dios. Yo creo que es importante a veces tener el contexto de todo lo que leemos, ¿no? No porque sea algo que Dios no lo puede hacer, Dios puede hacerlo todo, ¿no? Nos hizo a nosotros mismos, nos hizo este mundo maravilloso. Entonces creo que realmente Dios puede hacerlo todo, pero también Dios es un Dios de orden. En mi vida han pasado muchas cosas, hemos vivido muchas cosas con mi familia y hemos encontrado que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Yo creo que a veces los que estamos lejos de ese plan perfecto que tiene el Señor somos nosotros, que tenemos la libertad de poder elegir. Y ahí está el resultado muchas veces de las cosas que no salen como nosotros queremos. Pero bueno, poco a poco, a medida de nuestros hermanos que vayan también siendo parte y que vengan y compartan, o que nos manden un mensaje a través de videos y que podamos pasarlo acá en la radio. Sería muy bueno, ¿no?, que pastores, que hermanos en Cristo, que bueno, que estén queriendo mandarnos un mensaje sobre este tema, ¿no?, sobre el tema de poder ver cómo Dios nos ve en general, a esta sociedad que necesita tanto de Dios. He visto en videos que diferentes países, presidentes de diferentes lugares, han no solamente han declarado que Dios está, que este mundo y todo lo que estamos viviendo está en las manos de Dios, sino que también han dejado que su pueblo pueda estar confiando plenamente en Dios, ¿no? Yo creo que hay cosas que, si no pasaran lo que pasamos, no nos volvemos a Él. Así que, bueno, esa es una de las cosas que esta semana pude estar viendo, agradeciendo al Señor de volver a sus pies, porque estuve mucho tiempo lejos de Él, y realmente me siento con las gracias de que Dios esté obrando en mi corazón y en mi familia. Y bueno, obviamente hay muchas cosas más que cambiar, porque somos imperfectos, y porque si no fuese así, no necesitaríamos de ese Dios, que no solamente es un Dios perfecto, sino es un Dios de amor. Es un Padre que nos da nuevas oportunidades, pero quiere que realmente nosotros nos volvamos de corazón. Así que bueno, creo que ahora ya tenemos a Lucas en línea. Hola, Lucas, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo te va? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Nada, queríamos conversar con ustedes porque, bueno, estuve mirando tu página y vi que realmente Dios está obrando de una manera increíble en la gente que, bueno, que se está allegando al centro de ustedes. Pero la pregunta es, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo ahí en ese lugar? Contanos. Bueno, ¿cómo andamos? Ya, soy Lucas Feras, provincia de Córdoba. Ahora que tengo un poco retando, voy a ver si sacando el altavoz. Ahí está, a ver. Ahí está. Sí, ahora sí, ahí te escuché. Creo que era el altavoz. Sí, ahí te escuché. Bueno, soy Lucas Feras. Tres años y medio estamos en ese lugar trabajando en un centro de rehabilitación para chicos adictos, pero antes que eso, bueno, hemos estado trabajando también con chicos en forma ambulatoria en la ciudad de Rollito, donde yo soy oriundo. Antes de llegar a todo eso, bueno, pasé por muchos años de consumo de drogas y de distintas sustancias, ¿no? De las cuales pude salir, digamos, de la mano del Señor, ¿no? Recién escuchaba un poquito lo que conversabas vos y lo que contabas, y bueno, es prácticamente la misma historia en cada vida que el Señor transforma, en la mía, en la de los muchachos que están ahí, en la de cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tengo mi esposa, Marianela. En este momento no estoy en casa, casualmente vine a ver a mi mamá en los Rollitos, asistirla, como se dice ahora. Sí. Tengo mi esposa, Marianela, mi hija más grande, Jazmín, tiene 11 años, Isabela tiene 8 añitos y Lorenzo, el más chiquito, tiene 4. Estamos todos viviendo en un pueblito que se llama Obispo Trejo y trabajando, sirviendo al Señor en la Casa de Contención. Lucas, ¿cuántas personas tienen dentro de la Casa de Contención? ¿Cuántos chicos? En este momento son 6 chicos internos. Nosotros tenemos un máximo de capacidad de 10 chicos. Cuando el Señor nos llamó a trabajar, bueno, decidimos trabajar con pocas personas para poder trabajar bien, viste, casi sí. De forma, digamos, personalizada con ellos, porque, claro. Sí, porque somos, en realidad somos mi Señor y yo que estamos trabajando y a cargo de todo, digamos, y bueno, en este año, gracias a Dios, tenemos un chico que fue a trabajar, uno de los mismos muchachos que estuvo interno el año pasado, vino este año a vivir, a trabajar en la cocina. Así que bueno, eso nos alivia un poco el trabajo, pero decidimos trabajar con pocas personas para poder trabajar bien, ¿no? Por ahí sí hay lugares, hay centros, ¿viste?, en donde tienen más cantidad, ¿viste?, pero también tienen más, más, digamos, gente, claro. recursos humanos y tienen más personas trabajando, digamos. Así que nosotros, como somos poquitos, ¿viste? Tratamos de estar con poquitas personas. ¿Cómo es la actividad de ustedes, Lucas, durante el día? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hacen los chicos? Los chicos que van... ¿cómo llegan los chicos, en realidad? Porque llevan directamente ellos, la familia, las iglesias. ¿Quiénes son los que traen o que, bueno, de alguna manera se pueden comunicar con ustedes? ¿Quiénes son? Bueno, mira, no, yo, bueno, en la ciudad donde, en esta donde hablan en Arroyito, que es donde está la fábrica Arcor, no sé si te suena, sí. De caramelos, una fábrica grande. Yo me crié acá y, bueno, la gente pudo ver mi parte mala y la parte buena también, entonces por ahí eso es como una carta de presentación del lugar, viste, de la gente que me conoce, y eso ha ido corriendo de boca en boca, viste. Claro. Van bastante chicos de acá, y bueno, las redes sociales nos ayudan mucho también, viste, y el hecho también de que a mí me conozcan, yo soy cristiano de chiquito, viste, y bueno, mi familia también, y qué sé yo, después me aparté de señor y empecé a consumir drogas, entonces... tengo muchísima gente conocida en el ambiente, digamos, de las iglesias, qué sé yo. Entonces ellos también han visto toda la parte mala y la parte buena, digamos. Entonces, bueno, es como que es un boca a boca, ¿viste? Y se va corriendo, digamos, la noticia, y así llegan los chicos recomendados. Algunos, ¿viste? Los llevan las iglesias, otros las familias. Mayoritariamente son las familias quienes asisten. Y nosotros solo tomamos chicos, viste, o muchachos, digamos, mayores de edad, 18 años, y que vayan por propia voluntad, viste, no tomamos personas, digamos, que vayan obligados, viste, por cualquier motivo, digamos. Por ahí yo tengo una entrevista con los muchachos cuando llegan, por el hecho de saber que realmente ellos van por propia voluntad, porque si no es para renegar, ¿viste? Y no, como tenemos pocos lugares y somos pocos, tratamos de poner el esfuerzo, ¿viste?, en personas que realmente quieren ser ayudados, digamos. Lucas, ¿cómo es el día de ustedes? ¿Cómo, qué hacen? ¿Trabajan? Bien, ¿cocina? ¿Cómo? Perdón. ¿Que trabajan, cocinan? ¿Qué es lo que hacen ustedes dentro del centro? Nosotros, mi familia, o los muchachos que están los ahí. Los chicos, ¿qué hacen? Los chicos, bueno, por la mañana empezamos el día, digamos, bueno, desayunan y empezamos el día con un estudio bíblico que dura aproximadamente 2 horas, que tenemos directamente, aprendemos la palabra, viste, estudiamos con un material que tenemos. Y después de eso, bueno, hacen la limpieza de la casa, o sea, de las piezas, de los baños, de la donde ellos viven, digamos, todo impecable, queremos siempre que esté así. Entonces ellos se hacen cargo de su lugar y limpian todo adentro. Tenemos un predio bastante grande, viste, con parque y todo, y también se hace algún trabajito a la mañana en la parte exterior, digamos, del predio. Pero mayoritariamente todo lo que es limpieza, viste, lavado de ropa y todo eso dentro de la casa. Bueno, después se almuerza, dormimos la siesta, porque acá en el interior la siesta es sagrada. Sí, mi hija estuvo un año en Córdoba y dijo, la siesta sí o sí, se respeta. La siesta, viste, la siesta es sagrada acá. Así que después de la siesta, no, y también es para equilibrar un poco los horarios, viste, los muchachos por ahí vienen con los horarios muy cambiados y bueno, es tratar de ir equilibrando la vida, bajarlos un poco, viste, a la realidad y a la vida normal, viste, a la vida común. Tal cual. Bueno, después de la siesta hay varias horas de, o sea, entre tres y cuatro horas de trabajo fuera del predio, es ese mantenimiento del predio, tenemos una huerta, tenemos animales de granja, viste, para atender, tenemos varias actividades para hacer, siempre hay para hacer mantenimiento en la casa, así que bueno, así se va pasando el día. Ahora los días son cortos porque a las 6:30, 7 de la tarde ya se está haciendo de noche, y vuelven, ya la merienda hecha esa hora, y bueno, ya se vienen adentro, la actividad, tienen el tiempo libre, digamos, para jugar ping-pong, para jugar, o sea, lo que quieran, para leer, para estar tranquilos, ya tienen horario libre, digamos, hasta la hora de la cena, y bueno, Es muy muy corto y tratamos que sea lo más normal posible el día, pero sin tampoco atosigarlo de actividades, ¿no? Por ahí está ese falso concepto que mientras más actividad tengan, mejor es, y bueno, tratamos de que sea una vida normal como la de cualquier persona. ¿Y las familias van a verlos? ¿Cómo se manejan con la familia? Sí, tenemos un día de visita al mes, el primer fin de semana de cada mes viene la visita. Ahora es complicado porque no se puede viajar, claro. ¿Viste? Así que se les está haciendo largo, ¿viste? Porque una vez por mes tienen la visita de sus familias y, bueno, tienen contacto con ellos una vez por semana también por teléfono, alguna videollamada que hacen, ¿viste? Tienen, claro. Tienen 20 minutos por semana para hablar con sus familias, ¿viste? Pero sí van a visitarlo. La mayoría tienen visitas, hay algunos chicos que, bueno, caen, ¿viste? Que los lleva a alguna iglesia, algo, que la familia ya han perdido hasta la familia, digamos, y no tienen, pero la mayoría de los chicos que tenemos nosotros va a su familia a visitarlo. Lucas, ¿y quién los ayuda a ustedes para sostener el lugar? ¿Cómo se manejan con eso? ¿El gobierno los ayuda? ¿Les da algo? No, el gobierno no, por lo menos acá en la provincia de Córdoba, no sé cómo será allá, no ayuda a lugares como el nuestro por el hecho de que nosotros trabajamos sin el área de salud mental, y ellos consideran que la adicción es un problema de salud mental. Entonces, bueno, los lugares que ellos sustentan son ellos sustentan, de otra clase. Sí, son esos lugares. Uh-huh. Nosotros hemos decidido, bueno, fuimos llamados a trabajar de esta forma, por Dios, ¿viste? Y bueno, ese es un precio que pagar, por ejemplo, en cuanto a lo público, ¿viste? El sistema público y todo eso. Pero bueno, nosotros pedimos una colaboración de las familias mensual, ¿viste? Fijo, para mantener el lugar, para sostener, para comprar la comida, para la luz, para el gas, para todos los gastos. Así que cada familia aporta, ¿viste? Un monto mensual para sostener a la persona que ellos lleguen. Siempre hay alguno de los muchachos que no tiene, ¿viste? Tratamos también de ayudar a alguno que no pueda pagarlo, ¿no? También tenemos siempre alguno, siempre, ¿viste? Dios provee. Exactamente. La verdad que nuestro sustento es el Señor, ¿viste? De hecho, jamás nos ha faltado nada, hemos tenido para poder ayudar a otras personas, aún en esta época de crisis, ¿viste? Bueno, uno por ahí se asusta, ¿viste? Y se pone mal, pero tenemos al Señor de nuestro lado que está proveyendo continuamente. Lucas, yo me tomé el atrevimiento de poner los números de teléfono y la página de ustedes, porque sé que familias creyentes, y seguramente vamos a estar con ustedes durante un tiempo, vamos a seguir pasándolo, con la idea de que, bueno, cualquier familia creyente que haya pasado también con alguna circunstancia con sus hijos y quiera estar ayudándoslo, que puedan acercarse o que puedan, bueno, hablar con ustedes para poder ver cómo poder hacer llegarle cosas, porque creo que es importante eso también, ¿no? La empatía en esto, porque hoy yo, mi hijo, no han tenido ninguna circunstancia con drogas, pero uno siempre está con el tema de saber de que uno puede aportar algo dentro de lo que es esta realidad, ¿no? Nosotros, bueno, nuestro tema personal, por así decirlo, siempre ha sido el tema del autismo, y muchas veces vemos las necesidades de otras familias, porque, bueno, obviamente lo vivimos, ¿no? Y Dios ha sido muy fiel con nosotros en ese sentido. Siempre ha provisto gente que nos ayudó a superar cosas, a arreglarnos dentro de lo que son el cuidado de nuestros hijos. Y creo que también Dios, eso se ve claramente en ustedes, porque, bueno, lo he visto a través de la página, el testimonio de chicos que se han recuperado, ¿no?, de la droga. Y también, bueno, sé que las iglesias oran muchísimo por estos chicos, porque es como vos decís, son testimonios vivos. En tu barrio te vieron ser, y luego de alguna manera retirarte del Señor y ahora volver al Señor y trabajar para otros. Creo que eso es el mejor testimonio que Dios puede hacer en las personas. Yo creo realmente que es así. Te felicito realmente por tu familia, tenés una familia hermosa. Queremos seguir estando en contacto y, bueno, también animar a la gente a que cualquiera que pueda y quiera ayudarlos, como vos bien decís, que bueno, que bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, sin duda. Primero, bueno, escuchaba recién lo que decías, tengo una amiga acá en el Rollito que también es locutora y tiene un hijito también con autismo. Así que te voy a pasar el número de ella. Sí, así para que hablamos. Para que se puedan comunicar porque estaría buenísimo. Y después, bueno, con el tema, viste, de las familias, vos nombraste, viste, las familias que están pasando, las familias cristianas, viste, de los 6 chicos que tenemos ahora internos, 4 son de familia cristiana, viste, y aunque por ahí, viste, no sé, esto siempre fue un tabú en la iglesia, el tema de la adicción a las drogas y qué sé yo, y hoy está cada vez más latente, viste, porque el diablo sabe cómo ganar, viste, por ahí, entonces... Claro. Para que vos te des una idea, de 6 chicos internos, 4 son de familias cristianas, que asisten a una iglesia, que han ido toda la vida, una familia bien constituida. Sí, sí. De hecho, hay uno de los chicos que el papá de él es misionero y sale a predicar a otros lados, ¿viste? Entonces, también, ¿viste? No, bueno, yo, para mí es una bendición poder ayudar a otros hermanos en Cristo, lejos, ¿viste? De por ahí eso, de levantar el dedo y acusarlo, ¿viste? Sí. Porque uno lo ha vivido. Mi familia lo ha vivido, viste, el hecho de que te acusan, de que te levantan el dedo, de que te señalan, viste, pero bueno, hoy el Señor nos da la oportunidad de poder bendecir a la Iglesia de Cristo con este ministerio, viste, no solo para los chicos de afuera que lleguen sin el Señor y con esta necesidad, sino con los de adentro que necesitan volver a los brazos del Señor. Así que ponernos a disposición de la audiencia y de toda la gente que pueda necesitarlo y bueno, también recibir, dispuestos a dar y dispuestos a recibir las dos cosas, así que vamos a cortar un ratito y después te seguimos hablando, vamos a poner un tema, pero me gustaría hablar en cuanto al tema de las familias y de la iglesia en sí, ¿no? Te voy a contar algo, que hay un material preparado para después seguimos hablando, pongamos un tema y esperanos, ¿sí? No te vayas. Dale. Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar. De la vida voluntario me entregué. Renuncié a estar dormido, decidí estar de pie. Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque duras la batalla, a tu lado venceré. Fui ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar. Alcanzado en el camino al que no pueda volar. Solo tengo 5 peces y 2 pedazos de pan, que en tu mano se convierta en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Yo, soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado. No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado. Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir. Su amor para compartir, ese amor por el cual se entregó hasta morir. Aunque fuerte se levante la tormenta sobre el mar, a tu lado he aprendido sobre el agua a caminar. No me rindo al fracaso, volveré a comenzar. Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz. Soldado de facto, jamás. seré un desertor. ¿Cómo renunciar a tan grande honor? Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor. Entre las trincheras caminaré, y aunque todo se ponga violento, yo continuaré, confiado estaré y lucharé hasta el último aliento. Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz. Y esta guerra ya fue ganada hace más de 2000 años en la cruz. Oh man, soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré que eres Dios de lo imposible, de los reyes eres rey. Bueno, volvemos, Lucas. ¿Estás ahí? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Ya? Sí, te escucho. Bueno, te contaba de que nosotros, a través de esto, del tema de incluir, de poder integrar, a través del lado de la iglesia, ¿no? Porque hablabas vos recién de que, bueno, había muchas familias que tenían sus hijos en estas condiciones de drogas, ¿no? Que muchas veces pasa el prejuicio, como vos decías, ¿no? El señalar que mirá quién le pasó o mirá quién está. Yo creo que es como en nuestra relación con Dios es personal, ¿no? Y creo que Dios obra en el corazón de cada uno, más allá de la familia que tengamos o de dónde venimos. Creo que no es culpable la familia. Hay muchos casos que son personas que realmente lo han criado bien y han criado varios hijos a la vez, y no todos han tomado una decisión de poder irse al mundo o a las drogas, ¿no? Yo creo que es importantísimo también recalcar esto, porque en las iglesias muchas veces, es como vos decís, no se quiere hablar de este tema, igual que tampoco se quería hablar el tema de los trastornos, como en el caso del autismo. Porque se cree como que es una baja, una deficiencia del obrar de Dios, ¿entendés? Como que no tendría que existir. Y Dios lo deja para que nosotros podamos aprender también a valorar a otros en la misma condición. Yo creo que una de las cosas importantes de esto, de que volvimos con al Señor y que volví al Señor de corazón, fue porque no solamente amo a mi hijo, tiene 13 años, Mateo. Tengo 6 hijos, Lucas, 6. Hijo, wow. Sí. La mayor tiene 27 años y el más chico es Mateo, tiene 13. Él hace, a los 2 años fue diagnosticado con autismo y fuimos trabajando muchísimo con esto. Yo de los 17 años, tengo 47, de los 17 años yo recibí a Cristo. Y tuve mucho tiempo sirviendo al Señor, con niños, con jóvenes, con la música. Y creo que bueno, hasta que no me pasó con Mateo de recibir un diagnóstico y de poder estar viendo a Dios desde otro punto, ¿no? Porque era como decir, te estoy sirviendo, estoy dándote mi vida, la vida de mi familia, porque todos íbamos a la iglesia, todos servíamos al Señor. Pasaron muchas cosas en la iglesia y mi actitud no fue de que Dios tenía la culpa ni que la iglesia tenía la culpa, sino que son situaciones que Dios nos dejó vivir para que podamos crecer de una manera totalmente dependiente de Él. Yo conocía a Dios de otra forma. Yo hasta ahí venía como, viste, como diciendo, estaba todo en orden. Estaba mis hijos, casa, auto, iglesia, ministerio, todo, estaba todo perfecto, lo manejaba de taquito. Cuando pasó esto con Mateo, el diagnóstico de los 2 años de Mateo, ahí me di cuenta que realmente no estaba todo en condiciones, porque mi corazón estaba ya tomado como, bueno, lo tenés todo bajo control. Y creo que el que tiene que tener el control en la vida de todas las personas es Dios. Mateo es una persona hermosa, tiene, ya que te dije, 13 años. Volvió a hablar, porque una de las cosas que el diagnóstico o el trastorno le quitó era el habla y la comunicación con todos nosotros, porque la interacción social también es otra de las cosas que afecta el diagnóstico del autismo. Y bueno, ver los detalles, que tu hijo te mire, que tu hijo te hable, valorar eso, lo que no valoré quizás en los otros 5, porque era normal, entre comillas, ¿no? Todas esas cosas me hizo valorar la vida de otra manera, me hizo ser más agradecida a Dios de todo lo que tenía cada día, porque me encontraba realmente sin nada. Creo que como en el desierto, ¿no? Para volver y decir, bueno, nada hay sin fuera de Dios. Creo que pues hoy... Que sí. Me contaba de Mateo, lo vivimos nosotros por ahí de cerca con Tommy, que es el hijo de esta amiga nuestra, ¿viste? de ver el olor de Dios en él y cómo iba teniendo situaciones y sentimientos que iban de acuerdo con el diagnóstico, y vos sabés que es la mano de Dios en él, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo. Le decimos también por ahí de que esto o nos hace crecer o nos tira directamente al bombo, como decimos por acá. Y el Señor muchas veces toca, viste, por ahí es algo que más nos duele o que más sabe que le vamos a prestar atención, para que nos hagamos un poco más sensibles, viste, a los demás, a las demás personas. Por ahí, viste, como que yo tengo la certeza, en mi familia, por ejemplo, somos cuatro hermanos, y mi viejo nunca ni tomó alcohol, ni fumaron, ni nada de eso, y bueno, una familia normal, viste, con sus pros y sus contras, una familia cristiana. Pero creo, como decías al principio, de que la decisión es un adicto a las drogas es de cada uno, viste, no hay una, o sea, por ahí está ahora muy instalado de que el grupo, el ambiente o la junta, o así, no digo un poco, pero la decisión siempre es personal. Creo que Dios, viste, como vos lo decías, Dios se glorifica, viste, en esas vidas hechas pedazos, como la mía, por ejemplo, de haber elegido mal, pero él, bueno, ya te la mandaste, ahora te voy a ayudar a salir, porque eso sí lo hace él. Si no te saca Dios de las drogas, tengo la convicción de que no salís. Por eso, viste, por ahí nos trabajamos con otros recursos, viste, por ahí nos dicen, bueno, con qué complementan, con qué nada, o sea, es la relación con Dios, esta personal de la que hablas vos, es la que me salva a mí y la que me sostiene hace 7 años y pico, porque a lo mejor he vivido un cristianismo de chamullo, viste, y bueno, a partir de que decidí volver al Señor, esa frase que dijiste yo la uso muchísimo, cuando decidí volver al Señor, ¿no? Realmente me di cuenta que había vivido una religión, a lo mejor había ido a la iglesia porque toda mi familia iba. Cuando decidí volver al Señor, bueno, cambió, porque fue ese mano a mano con el Señor diario, contarle, de escucharlo, de crecer, de investigar, de saber que Él está, de saber que Él te ayuda, de que te abre las puertas, te las cierra, y de dejarle, confiarle tu vida a Él, ¿no? Creo que una de las cosas que vos podés entender a tu grupo y de poder estar ayudándolos, porque ahí está la palabra clave, podés entender. Yo creo que una de las cosas que me pasa a mí cuando hablamos con la familia y que no llevamos ni siquiera el dedo a levantar para juzgar situaciones que viven, es porque nosotros lo hemos vivido. Creo que Dios usa eso y amén por eso, amén, porque creo que no toma a cualquier persona para hacerlo. Creo que, bueno, la canción que te pasé en el medio te la pasé con ese sentido también, porque somos soldados que Dios eligió, no porque seamos más que nadie, ni porque seamos menos que nadie, sino porque somos salvos por Él, por su sangre, por su sacrificio, y porque Él sabe y quiere que nosotros tengamos un acercamiento tan bueno con la gente, de decir, no juzguen, vivan, trabajen, acompañen. Así que bueno, te voy a mandar mi libro, el libro, para que se lo pases a tu amiga. Así, bueno, ahí estamos contando el testimonio de Mateo, así que bueno, va a ser muy lindo poder compartir con ustedes también. Y bueno, yo te voy a dar el número de ella por privado para que comunicar. También es locutora de radio y labura mucho con Tommy ahí, graba con el loco al lado, viste, ahí. es todo una odisea la vida de ella. Es que realmente yo veo a Dios orando muchísimo en ella también, y en Tommy, es mamá sola. Y por ahí siempre las cosas, me recurso de eso, pero hemos visto a orando en su vida grandemente. Tal cual, tal cual. Yo creo que a Dios no se le escapa nada. Creo que Él es una de las cosas que hace siempre, es que aún en mi debilidad él realmente se puede mostrar. Y creo que, bueno, nada, llevarle gloria y que todo sea para Él y por Él. Esto es la vida que quiero y es la vida que, bueno, y obviamente en muchas oportunidades, como vos decías, nos alejamos del Señor y perdemos la mirada, perdemos el objetivo, y cuando volvemos, realmente volvemos como el hijo pródigo, ¿no? Volvemos y sentimos que hay una fiesta detrás nuestro. Eso es lo que siento y, bueno, veo que en tu vida y en la vida de los muchachos también va a ser. Creo que esta mi problemática, tu problemática, la problemática de cualquier persona que pueda estar pasando por algo y a la que el Señor, como decís vos, ha escogido para buscar a otra persona, es como, yo lo veo como un medio para llegar al fin de la persona conozca. Si no hubiera problemas, si no hubiera cosas que nos entorpecen la vida, ni siquiera buscaríamos a Dios, no nos damos vuelta a buscar. De hecho, estando mal, muchas veces lo buscamos y el Señor sale al encuentro nuestro, ¿no? Entonces, tengo la convicción de que el Señor nos ha sacado en algún lugar para entender a estas personas, para ayudar a otros a Él, ¿no? Más allá de que, como siempre les digo a los chicos, muchachos, les digo, Jesucristo no murió en la cruz para que vos dejes las drogas, murió para que vos seas salvo, ¿viste? Es como una añadidura el hecho de salir de las drogas. Entonces, nuestra tarea se centra en el evangelismo y el lado, ¿viste? O sea, es básicamente eso. Creo que las personas con una vida destruida por las drogas están más sensibles a recibir al Señor y están más sensibles bueno, aunque sea la última recurso, porque la mayoría de las veces es el último recurso, pero llegan rendidos, ¿viste? Y pueden aflojarse a recibir el amor de Dios, ¿no? Y bueno, es loco ver cómo el Señor cambia las vidas, se glorifica en eso y las pone en alto, porque una vida hecha pedazo que Satanás no para hasta matarte, él la levanta, la restaura, restaura familias, hace personas de bien y bueno, como hizo en mi caso, para ayudar a otros, ¿no? El poder de Dios es ilimitado y yo lo veo en mí día y en un montón de los muchachos que eligen seguirle y siguiéndolo a él, ¿no? Bueno, Lucas, gracias por la nota, gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a seguir en contacto. Que Dios bendiga todo lo que estás haciendo y a tu familia, porque sé que realmente es una obra que el Señor te ha puesto en tu corazón y en tu vida para que otros puedan verlo. Gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Chao. En contacto. Bueno, vamos a poner este tema. A ver, ahí está. Y después ya cerramos. Me cansé de tanta vuelta. Ya me cansé. Uh-huh. Y de tanto recorrer. Necesito un GPS. Por si acaso oscurece, yo no me quiero perder. Recalculando ruta. ¿Qué diría? Paso a paso, oh, oh, y me dé la dirección. Gire a la derecha. Quien me diga si de su salida yo me paso y recalcule mi error. Oh, oh, oh, oh. Pues mi Dios. Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso, paso, paso. te calcule mi error. Oh, oh, oh, oh. Pues mi Dios, Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Enséñame el camino, dime por dónde voy. Dios, Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Arregla mi destino, dirige desde hoy. Bueno, estuvimos con Lucas, qué lindo es ver cómo Dios obra en la vida de las personas y que Él no es como nosotros. Bueno, también tenemos un audio de Marcela Gándara que nos cuenta una historia, y bueno, es una historia bíblica en realidad, del buen samaritano, pero ella nos cuenta algo vivido por ella misma, así que lo vamos a escuchar. Y hoy quería platicarles sobre el buen samaritano. Si somos súper honestos, ¿cuántos han oído la historia del buen samaritano, no? Pues yo les quería platicar una historia que me pasó. Venía en el avión y venía súper ocupada mandando mensajes de WhatsApp, aprovechando el tiempo. Me tocó sentarme enseguida de una señora y la señora me dice, hola, ¿cómo está? Y yo, bien, bien, gracias. Y seguía apurada trabajando. Y me dice, oiga, ¿y usted en qué trabaja? Y yo pensé adentro, esa señora no tiene nada que hacer. Yo no sé tú, pero a veces cuando tengo tiempo sola, aprovecho para trabajar, hacer muchas cosas. Me quedé así, dije, esta señora me quiere sacar plática. Le dije, espéreme tantito, déjeme nada más, aprovecho mientras antes de que se me acabe el Wi-Fi. Y estaba mandando mensajes aprovechando el Wi-Fi al máximo y sentí que Dios me regañó. Porque ¿cuántas veces no hemos oído la historia del buen samaritano? ¿Y cuántas veces no estamos atentos a la necesidad alrededor de nosotros? Si soy súper honesta contigo, sentí que Dios me regañó. Lo que hice fue, dejé de trabajar y dije, voy a ponerme a platicar con ella. Y le dije, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Para no hacerte la historia larga, empecé a platicar con ella y era una señora que me platicó que le habían detectado cáncer y iba camino a hacerse unos exámenes para el cáncer. Y bueno, siguiendo con la historia, yo pude platicar con ella y decirle, ¿sabes qué? Para tu situación, Dios quiere traer esperanza. No siempre tenemos los resultados que queremos, a veces nos toca pasar por cosas, por pruebas difíciles, pero Dios está contigo, ponte a cuentas con Dios. Y sentí que fue una diosidencia, ¿no? Que no era casualidad que estuviera sentada enseguida de ella. Pero si somos bien honestos, yo estaba tan ocupada que fui la historia del buen samaritano, pero la parte que no era. Fui la historia mala, fui la mala, no fui el buen samaritano. La historia nos dice, ¿no?, que había una persona tirada en el piso y pasó un religioso y lo pasó de largo. Y ese día yo hice lo mismo que el religioso, estaba tan ocupada que estaba pasando la necesidad de esa señora de largo. Si somos bien honestos, ¿cuántas veces no nos parecemos a Jesús? ¿Cuántas veces no estamos atentos a la necesidad? Y bueno, las buenas noticias es que Dios sigue trabajando en nosotros, Dios nos sigue transformando. Y si tú me estás viendo, yo reconozco que estoy en camino a parecerme más a Jesús, a conocer más a Dios, a aprender a escucharlo. Pero te invito a que tú hagas lo mismo. Te invito a que si a lo mejor has pasado por una situación donde has pasado de largo la necesidad, no has tenido la mejor actitud, sepas que Dios quiere usarte, que Dios quiere que nos parezcamos más a Él. Y si ahí donde tú estás te acuerdas de algo donde a lo mejor has pasado de largo como yo, no te des por vencido y creas que Dios quiere usarnos, que Dios quiere hablarnos y que Dios quiere abrir nuestros ojos a la necesidad. Yo te animo a que le eches ganas, aunque hayas fallado, que no te des por vencido, que sepas que Dios te ama y que Dios quiere ayudarnos para hacer luz y para ayudar a las demás personas. Cada uno de nosotros Dios ha puesto algo, alguna semilla de grandeza, ¿no? Algo, la habilidad de ser de bendición para los demás. Ahí donde estás, yo te invito a que hagamos una oración pidiéndole a Dios abrir los ojos a la necesidad. Dios, te damos gracias por este día. Dios, reconocemos que muchas veces hemos fallado, que a veces no nos parecemos a ti como quisiéramos, que a veces no hemos sido atentos a la necesidad. Yo te pido que tú abras nuestros ojos para ver la necesidad, que nos des oportunidades para hablar de ti, para ayudar a la gente, para hacer luz en medio de la oscuridad. Dios, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Te pido que nos ayudes, que camines con nosotros y nos des un corazón compasivo, lleno de misericordia como tú. Ayúdanos a parecernos más a ti. Te pido que, específico en esta semana, tú traigas oportunidades para poder ayudar a alguien, que abras nuestros ojos y podamos ser amor, paz, provisión para alguien que está en necesidad. En el nombre de Jesús. Gracias por verme. Te recuerdo que Dios no se ha dado por vencido contigo. Creo que es la palabra clave que dijo Marcela, ¿no? Dios no se da por vencido con nosotros, nos da nuevas oportunidades y es importante que estemos atentos a poder tomarlas. Creo que fue una semana muy linda, tuvimos muchas cosas, muchas personas. Agradecida, bueno, a Dios porque siempre nos da un espacio y un lugar donde podemos estar hablando y dando testimonio, ¿no? Al fin y al cabo, creo que cada uno de nosotros siempre podemos estar siendo de influencia en otros y si nos hemos tenido la oportunidad de hacerlo, hagámoslo esta semana. Gracias por estar de lunes a viernes escuchándome y bueno, gracias también a Gastón porque está ayudándonos acá día a día. Así que bueno, nada, creo que es un día donde podemos agradecer, tuvimos muchas personas, Jorge Acero Cali, tuvimos a Francisco, tuvimos a Marcela, a Ana, a Mauro, lo tuvimos, bueno, no quiero olvidarme a nadie, pero bueno, tuvimos muchísima gente que estuvo dispuesto a charlar con nosotros y a compartir, también, bueno, buena música, obviamente, y bueno, la semana que viene les prometo que va a ser mucho mejor, así que mucha mejor y mucha más música, así que bueno, vamos a terminar con una, tenemos la última canción que es, a ver, ¿dónde está la última canción? ¿De músico? No, de Redimidos, así que bueno, les dejo esa música y que el fin de semana sea muy lindo para todos ustedes, cuídense, quédense en casa.